reparemos las grietas del templo. Amén, hermanos. ¿Qué es una grieta? Porque aquí hay dos palabras que hay que tener en cuenta. Una es las grietas y otra que aparece aquí es portillos. Una grieta es una fisura que aparece en una superficie, en una pared, por ejemplo, y que tiene varias causas para producirse. Una grieta tiene una razón de darse. ¿O no es así, hermano? Desde el punto de vista arquitectónico, puede ser que el piso donde construyeron esa estructura no fue preparado adecuadamente, no es apto para soportar el peso que sobre él se coloca, ¿cierto? Otra puede ser que la calidad de los materiales con la que se levantó esa estructura no reúne el 100% de la demanda. Otra puede ser que con el transcurso de los años esos materiales sufren lo que llaman los técnicos fatiga de material y se deterioran. Otra puede ser que un terremoto, un sismo, ¿cierto? Puede que la estructura sea buena, pero si el movimiento telúrico es fuerte, la estructura se agrieta. ¿Sí o no es así? Lo cierto es que este templo, del cual están hablando aquí, estaba en una condición muy deteriorada. Y pienso que es oportuno que antes de avanzar, auscultemos por qué el templo estaba en esa condición. Por qué la casa de Jehová estaba agrietada y habían portillos en ella. Sea bendito el nombre de Jesús. La escritura dice, vamos al libro de Crónicas rapidito, segundo de Crónicas 24:7. Oigan lo que pasó. Sea bendito el nombre del Señor. Avancen conmigo para que vean, este púlpito me queda grandecito y tengo que mirar como así. Alabado sea el Señor. Pero bueno. Alabado sea Dios. Gloria al nombre de Cristo. Déjenme esto aquí que me necesito llevármelo. Por favor, no me lo dejen olvidar. Amén. Capítulo 24 de el versículo 7 nos habla de una pérfida mujer llamada Atalía que llegó al trono no porque Dios la colocara allí, sino porque usurpó el trono. Esta mujer, que era mala en gran manera, tomó la hegemonía política de Israel y fue bajo ese mandato. Afortunadamente no duró sino 6 años, porque Atalía fue muerta de una manera violenta. Lean esa historia después cuando tengan el tiempo en Crónicas y en Reyes. Pero escuchen lo que pasó para que el templo llegara a esa condición en el versículo 7 del capítulo 24. Porque la impía Atalía y sus hijos habían destruido la casa de Dios y además habían gastado en los ídolos todas las cosas consagradas de la casa de Jehová. ¿Están oyendo lo que pasó? La casa de Jehová requería un mantenimiento y se colectaban recursos para ello. Y de esa forma se le mantenía el mantenimiento de la casa, se mantenía la belleza, la decoración, todo lo que el templo necesitaba. Pero esta impía mujer, en vez de utilizar el dinero en la forma correcta, ella con sus hijos empezaron a darle otro uso a esos recursos. Entonces la casa de Dios entró en un deterioro. Rápidamente empezó a evidenciarse allí una ausencia de espiritualidad, de culto, de bendición de Jehová allí, porque en el trono había una mujer impía y pecadora. Le quiero decir, pastores e iglesia, usted y yo tenemos la obligación social de orar que Dios nos dé gobernantes con algún temor de Dios en sus corazones. Que de alguna manera algún valor o principio de origen bíblico y divino haya en ellos. Bendito el nombre de Jesús. Porque cuando no es así, hermano, los templos entran en un deterioro, el culto se ausenta, la bendición de Jehová se va y los pueblos se anarquizan, las sociedades se corrompen y se deterioran de una manera aceleradísima, hermano. Es vergonzoso ver cómo los pueblos de una manera rápida caen en un deterioro moral terrible, hermanos. Han sucumbido ante eso los países europeos, América del Norte y otros llamados países civilizados y desarrollados. El culto a Dios, oígame en iglesia, sirve como un mamparo, como una protección. ¿Cuántos alabamos el Dios del cielo? Escúcheme, juventud que me oye, el hecho de que usted esté oyendo esta palabra, hoy es sábado y pudieran estar muchos de ustedes por allá en los antros exponiéndose a un problema moral, a un SIDA si es posible, a traer problema y maldición. Eso, el hecho de que esté aquí es una bendición. Alabanzas al nombre del Señor. Que podamos subir una familia pastoral aquí con adolescentes que están creciendo rodeados de presiones, porque estos muchachos saben en los colegios y universidades a las presiones que tienen que someterse. Muchos de nosotros, aún en el pastorado, no sabemos las circunstancias a las que estos jóvenes tienen que exponerse continuamente para sortear la bajeza, la suciedad y la inmundicia que predomina en los ámbitos llamados estudiantiles. Mire usted que al pie de las universidades, hermanos, están abundando los antros, las ventas de drogas, los prostíbulos, las cantinas y eso. Que estén ustedes aquí se debe a la misericordia de Dios del cielo y a la influencia positiva del templo. Es por eso que yo bendigo al Señor por esta congregación, que arrancaron esa barranca, esta tierra, amén, y levantaron esta estructura, porque esta iglesia la necesita Bucaramanga, la necesita Colombia, la necesita Santander. ¿Cuántos creemos eso, hermano? Vea, yo recorro este país todos los años, esa es mi tarea. Estoy apenas iniciando y yo he visto que este país está en una bendición porque Dios se ha acordado donde quiera. Yo he visto estas grandes congregaciones, hermano. Alabado es el nombre de Jesús. En Florencia, Caquetá, en Pitalito, Huila. Amén. Por allá en el nordeste antioqueño, en el suroeste, en el viejo Caldas, por allá en toda parte, hermanos. En Manizales, los hermanos compraron también una barranca que el día que yo vi esa loma, yo dije, Dios mío, ¿cómo ustedes van a invertir el dinero en esta loma? Y el pastor me hizo caer en cuenta, dijo, pero ¿dónde hay un plan en Manizales, hermano? Amén. Yo le dije, ¿cuánto les cobra un operador de máquina, una máquina para venir a rebanar esto? Dijo, eso lo bajamos nosotros a pico y pala. Y en 3 semanas, una congregación de unos 80 miembros, hermano, sacaron más de 100 volquetadas de noche. Una vez que yo fui, había una rume de palas ahí y estaban, hermanos, rebanando como topos humanos. Llenaban costales de tierra todas las noches, cientos de costales, y las botaban en la volqueta, vaciaban eso allá y volvían a traer los sacos vacíos, y así hasta que arañaron, bajaron ese talud y subieron pared y montaron techo. Y aleluya, ¿cuántos alaban el nombre de Jesús? Hermanos, Colombia está recibiendo una bendición a través de las congregaciones. El caso de Israel es doloroso porque la impía mujer que lo gobernaba empezó a utilizar para la idolatría, y no solamente que era idólatra, esta mujer era pésima como consejera. ¿Quiere que le lea un poquito cómo era esta mujer? ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Uy, hermanos, era terrible. Yo les voy a leer un poquito para que ustedes sepan el perfil de esta mujer, cómo era. Miren ustedes en el capítulo 23, ¿cuántos alaban el nombre del Señor? Y verán ustedes cómo era esta señora. Oigan, dice que en el versículo 12, cuando Atalía oyó el estruendo de la gente que corría y de los que clamaban al rey, vino al pueblo a la casa de Jehová, y mirando vio al rey que estaba junto a su columna a la entrada, y los príncipes y los trompeteros, bueno, y toda esta gente, hermanos, estaban allí, y dice, con instrumentos de música, y ella gritaba, traición, traición, quería agarrarse al trono. Y el libro de Reyes dice cómo mataron a Atalía. La mataron a espada, y el pueblo, dice la escritura, que se regocijó. Déjenme buscar ese versículo y se los voy a leer. ¿Cuánto dan gloria al nombre del Señor? Volvamos a Reyes y les voy a leer un versículo que quiero para luego despegar en sí con el mensaje. En el capítulo aquel que leímos, segundo de Reyes 12, miren lo que dice, ¿qué pasó cuando mataron a Atalía? Alabado el nombre maravilloso de Jesús. En el capítulo 11, versículo 20, dice que el día que Atalía murió y todo el pueblo de la tierra, escuchen esto por favor, y todo el pueblo de la tierra se regocijó y la ciudad estuvo en reposo, habiendo sido Atalía muerta a espada junto a la casa del rey. Miren que el estorbo para que ese pueblo respirara paz y bienestar era esa impía mujer. Esa era la culpable de que las grietas se hubieran dado en la casa de Jehová. Ella era la responsable de que el templo hubiera entrado en deterioro. Pero ahora, sin pretender forzar el texto, ¿por qué no analizamos? Porque nosotros somos templo del Espíritu. Amén, hermanos. Y en esta noche, permítame quitar esto otra vez. Adorado sea el Señor. Adorado su nombre maravilloso. Yo quiero, hermanos, que veamos claramente qué fue lo que pasó. Y aquí en el capítulo 12, cuando ya esta mujer es muerta y viene a reinar Joás, este hombre entra al trono y ocupa el lugar, pero inmediatamente piensa en el templo, en la casa de Jehová. Bienaventurados los gobernantes que piensan en el culto a Dios. y no en otras cosas. ¿Sabes que yo estuve en la frontera allá en Arauca hace 15 días y vi unos billetes del nuevo Bolívar allá venezolano? Algunos de los cuales, por lo menos tres denominaciones observé, que tienen la imagen del indio Guaycapuro, otro del negro Felipe y otro de María Leonza. Sentí temor y he estado orando por nuestros hermanos venezolanos. Que Dios los guarde. Amén. Pero la Biblia dice en Proverbios que un pueblo gime cuando el gobernante es impío. Y aquí tenemos el triste caso de una impía mujer que llevó el pueblo a un deterioro tal hasta que esa gente les tocó quitarla del medio a física espada. Empieza el proceso de restauración y lo primero que hay que pensar es en el templo. Pero entonces encuentro aquí que cuando se le hace una inspección ocular al templo, he aquí que habían grietas y aquí dice que habían portillos. Y el portillo es una grieta que se agranda. ¿Cierto? Primero se empieza por una grieta. Y sepan una cosa, que una estructura agrietada técnicamente no está apta para vivir dentro de ella. Porque corre un riesgo. Después que se dan los sismos, lo primero que vienen los técnicos es a evaluar los daños ocasionados. Y cuando descubren que una casa tiene muchas grietas, evacúan los habitantes de ella. Y les quiero decir, ¿por qué? Porque la grieta amenaza ruina. Una grieta es presagio de tragedia. Amén, hermanos. Una grieta, óigame bien, si no es reparada adecuadamente, no solamente en la parte estética, en la parte externa, sino en su estructura como tal, esa grieta puede dar al traste con esa estructura y acabar con los que habiten allí. En la vida espiritual hay grietas que se producen, bien sea por terremotos doctrinales o espirituales o ministeriales. Bien sea porque la estructura de la cual usted está hecho de pronto no tiene la suficiente fortaleza para soportar el peso o las circunstancias que vengan. Bien sea porque, óigame bien lo que le voy a decir, porque de pronto el lugar donde usted se congrega, el pastor no sea un arquitecto adecuado y no haya edificado una casa sólida en su vida espiritual. Y escúcheme, pastores, usted como arquitecto espiritual tiene la obligación de levantar una casa adecuada, sólida, que soporte. ¿Cuántos alaban el nombre de Jesús? Oiga, este pueblo como exige alabanzas al nombre de Cristo. Es un pueblo que quiere y anhela una estructura sólida. Sea bendito el nombre de Jesús. Y si hay algo que Dios quiera en estos tiempos, en esta obra, es una solidez doctrinal y espiritual ante los avatares, hermano. Ante este ámbito de maldad, de apostasía que se está viniendo, hermanos. Guárdenos Dios. Eso prueba su estructura, ¿sabe? Todo eso que usted ve por enlace y por todo eso, por ahí todas esas payasadas, todos esos melenudos y liendrudos tatuados. Amén, hermano. Toda esa teología moderna que no enseña nada, eso lo que hace es crear una estructura frágil, que en el momento de un sacudón fuerte puede dar al traste y puede caer esa casa espiritual. Guárdenos Dios. ¿Cuánto levanta su mano y le da la gloria al Dios del cielo? A su nombre sea la gloria. Debo destacar, antes de describir algunas grietas, que Joás dio la orden. Le dijo, por favor, ya el templo ya se evaluó que está, arranquen a mejorar esa condición. Pero se pasaron 23 largos años. Y eso a mí me llama poderosamente la atención. Esta negligencia y apatía de ellos para corregir eso. Escuchen esto. Dice el versículo 6, pero en el año 23 del rey Joás, aún no habían reparado, ¿quiénes? ¿Y la versión actual del sacerdote quién es? Díganlo. ¿Quién es? Pastores. Y aquí está una cantidad de ellos. Aquí tenemos de cuatro zonas. Levanten la mano todos los pastores, arquitectos espirituales que hay aquí. Dios los bendiga. Usted se goza y se alegra, pero usted tiene una gran responsabilidad. Usted no fue para amarrarse una corbata que Dios los llamó solamente. Amén. No. Usted los llamó para construir una casa espiritual. Oh, gloria al nombre de Cristo. Oiga, iglesia, entienda si alguno de ustedes será llamado que pastorear una congregación, edificar un cuerpo de Cristo, una parte de él, no es tarea tan sencilla. Porque uno encuentra a veces material que no es muy, muy bueno para la construcción. Amén. Así como esos ladrillos tienen que ser pasados por fuego para que cojan consistencia y sirvan. Eso es tierra, arcilla. Pero sabe que para que se vuelva ladrillo tiene que pasar 8 días en un horno a más de 1000 grados de temperatura. Someten esa arcilla. Y por eso que queda templadita y suena claritito. Si esto fuera de adobes, los arquitectos no habían permitido levantar esa estructura a esa altura. porque el adobe no ha sido cocido. Y sabe que uno en el proceso de construir iglesia encuentra un material bueno a veces, pero a veces encuentra un que otro ladrillito. Permítame decírselo con franqueza, ¿cierto? Que no cuadra. Yo tengo conocimientos de albañilería porque en mi vida, antes de ser pastor, yo alcancé a ser ayudante de albañil. Hasta ahí llegué, amén. Hasta ayudante de albañil. Yo alabo a Dios porque por lo menos hasta ahí llegué, amén. Y sé de eso, hermano. Y hay un material, unos ladrillos que no son adecuados. Óigame bien. Y hay gente en su iglesia que usted tiene que bregar con ellos a ver en qué lugar los acomoda. Tiene que ponerle la formaleta y meterle el torniquete, ¿cierto? Para ver qué saca de ellos. Hay unos que se dejan. Dios los bendiga. Aquí están. Y van creciendo y van creciendo. Y algunos llegarán a ser pastores y líderes. Yo no sé, en 10, 15 años, ¿quién será usted? Pero Dios probará su estructura para ver de qué saca de usted, amada iglesia. Alabe al Dios del cielo ahora. Dios puede probar la estructura espiritual y lo está haciendo. Estas etapas difíciles que estamos pasando muestran de qué tipo de material es usted. Si Dios puede amontonar como piedras vivas, que fue la figura retórica que usó el apóstol Pedro. Hoy diría ladrillos de arcilla, ¿cierto? Para construir. Y yo he visto algunas grietas. ¿Me dejan mencionárselas? Ese amén como que no está muy fuerte, dijo la hija del pastor. A su nombre, gloria. ¿Qué puede pasar si una grieta no se corrige a tiempo? Se derrumba la estructura. No solamente eso, escúcheme. Una grieta evidencia descuido. ¿Cierto? Uno llega a una casa, lo primero que ve es su estructura. Usted va a tomar el arriendo y se ve una casa con grietas. Es muy probable que usted no asuma el arriendo de esa casa, a menos que no haya otra. ¿Cierto? Pero no solamente esa falla, sino que estéticamente se ve fea una pared agrietada. ¿Sí o no es así, hermano? No solamente por el problema estructural, sino estético. No da buena imagen. Una grieta en una pared denota descuido, abandono, apatía, indiferencia. Denota que el dueño no se preocupó por esa estructura. Eso deja ver que el dueño de esa casa no tiene interés en mantenerla, que la quiere dejar caer. Y es aquí donde vamos a entrar a las grietas. Amén, hermanos. ¿Entramos o no entramos? Vamos, en el nombre de Jesús. ¿Cuánto dan gloria al Señor? Grietas espirituales, ausencia de fervor y de consagración. Hubo una iglesia que la tuvo, Apocalipsis 3:4. Veamos la grieta que esa iglesia tenía. Alabe a Dios mientras lo busca conmigo. Apocalipsis capítulo 3, versículo 4, nos habla de una iglesia agrietada. Y ojo aquí, pastores, porque esto nos va a servir como miembros para corregir nuestra casa y como pastores para ver cómo está su iglesia. Apocalipsis 3:4, pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han... Apocalipsis 3:4, estamos ahí, ¿verdad? Estamos hablando primero. Escribe a la iglesia en Sardis. Oiga lo que le dijo. Yo conozco tus obras, que tienen nombre de que vives y estás muerto. Y aquí se empieza a hacer un diagnóstico a cada iglesia, y es como si el arquitecto divino estuviera auscultando la estructura de cada una de las iglesias. Esta de Sardis tenía nombre de vida, pero estaba muerta. Porque una cosa es que una iglesia parezca viva y otra que tenga auténtica vida espiritual. Podemos levantar nuestra mano y bendecir. Hay muchas congregaciones hoy que se parecen más a un club que una congregación santa y apartada de verdad del pecado y de la iniquidad. Yo los he visto, hermano. Estaba en Lima, Perú, hace 8 días, y estábamos con el hermano Centeno viendo Enlace. Y en España, un evangelista latinoamericano muy famoso estaba presentando un show y un espectáculo. ¿Sabe qué estaban haciendo en medio de un escenario grande como un coliseo? Unos jóvenes con el cabello amarrado aquí atrás y hasta la cintura, brincando en una bicicleta, haciendo malabarismo en una bicicleta. Y una multitud de gente aplaudiendo esa payasada, esa tontada. Reunir un poco de pueblo, transmitir por vía satélite un evento tan simple y tan falto de cristianismo y de espiritualidad como eso. Eso para mí no es un culto. Eso es un entretenimiento, es una tontería. Alabado el nombre de Cristo. Una sociedad necesitada de una congregación que represente la santidad. Y un evangelista famoso, me dio tanto dolor ver eso. Y los digo públicamente, hermano, hoy la estructura espiritual de mucha congregación ya no es sólida, porque los que la dirigen, los arquitectos, los responsables de ella, han dejado unas terribles grietas, hermano. La grieta de la cobardía de muchos líderes para corregir el pecado y la iniquidad. ¿Por qué no mandan un melenudo de esos y le dice: usted así no está convertido, se peruquea, o usted no tiene lugar aquí en el altar del Dios del cielo? ¿Por qué les da miedo? ¿Por qué se acobardan? ¿Por qué la Biblia enseña claramente que o somos del mundo o somos de Dios? Que la amistad con el mundo es enemistad con Dios. ¿Lo dice o no lo dice? A su nombre la gloria. Esa grieta, hermanos, está derrumbando concilios enteros. Lo digo con dolor, porque hace 20, 30, 40 años atrás, el cristianismo, casi todos los concilios eran de un solo perfil. Alabado el nombre de Jesús. Yo ya tengo 31 años de ser cristiano, y los que conocí en mi época, hermano, la gente nos parecíamos todos. Pero hoy da tristeza, hermanos. Uy, Dios tenga misericordia. Yo llamo a eso grietas espirituales. Pero mire la grieta que tenía, oiga, hermanos, hay casi todas las iglesias. Permítame leerle la iglesia de Éfeso, qué grieta tenía. Oiga, le dijo Dios en el capítulo 2, versículo 2, yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y tu paciencia, etcétera, etcétera. Y en el versículo 4, Apocalipsis 2, 4, Éfeso denota el mal que tenía. Tengo contra ti que has dejado, ¿qué? ¿Sí notan la grieta que tenía esa iglesia? Yo pienso que no era una grieta, era un portillo. Haber dejado el primer amor. Ustedes todos saben qué es el primer amor, aquel entusiasmo inicial con que iniciamos nuestra vida cristiana, aquel gozo y regocijo con que nos mantuvimos y nos mantenemos hasta hoy. ¿Sabe que aquí hay muchas vidas que necesitan corregir esa grieta? Acuérdese cuando usted empezó la vida cristiana, con qué celo y entusiasmo usted se venía para el culto. Amén. ¿Cómo se abría la Biblia y si el devocional se hacía en casa cuando no se venía a la iglesia? Pero ¿cuánto? No les digo levanten la mano porque no debo hacerlo, pero muchos, muchos hogares, el devocional hace años que desapareció. Pregúntele a los hijos de los programas de televisión y verá que le hablan de todas las novelas y todas esas cosas. Pregúntele a muchachitos de 8, 9 y menos años un texto bíblico y verá que no se lo saben. Ustedes saben cuántos papás tienen que traer los hijos casi de mala gana y se vienen molestos y amargados porque hay que apagarles el televisor e invitarlos para la iglesia. ¿Eso no es no creen que es una grieta que amenaza ruina? ¿Qué clase de muchachos serán esos cuando tengan 15 o 18 años, cuando ya se nos salgan del alcance nuestro? ¿Qué tipo de familia será la suya? Alabe al Dios del cielo en esta hora, hermano. ¿Sí está entendiendo que hay grietas que hay que reparar a partir de esta confraternidad? ¿Cuántos alabamos el nombre de Cristo? ¿Sabe que hubo mucha gente que descuidó esa área y hoy sus muchachos no quieren venir a la iglesia? Le da uno dolor llegar uno a casa de cristianos que empezaron con fervor la vida cristiana y ahora los hijos andan hasta casi desnudos en la casa. El arrume de videos mundanos y hasta pornográficos y cochinadas que están viendo en los hogares de muchos. El advenimiento de la tecnología y esto de la industria del entretenimiento vino y abrió no una grieta, un boquete espantoso en muchas familias y hogares, hermanos, y en muchas iglesias. Hubo congregaciones que tuvieron que poner hasta carteles para transmitir los partidos de fútbol en los mundiales para que la gente pudiera venir y antes o después del culto veían el partido. Eso sucedió en una congregación en Bogotá y con pantalla gigante y video, ven y véngase para que usted vea el partido. Y cuando el partido va a empezar, se suspende el culto porque hay que ver el partido. ¿Qué dirá el santo Dios del cielo, hermanos? Eso es una grieta gravísima. Y aquí están las iglesias, las otras pudiera mencionarles una tras otra. ¿Cómo les parece la de la Odisea? Esta no era una grieta, esta iglesia estaba casi en el piso derrumbada. Miren, esa última congregación, según dice Apocalipsis, óigame, en el capítulo 3, ¿cuántos alaban el nombre del Señor? Yo conozco tus obras, versículo 15, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres, ¿qué? Tibio. Y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Escucha el diagnóstico que a esta iglesia se le hizo. Porque tú dices, el concepto que la iglesia tiene de sí, a veces difiere del que Dios tiene de ella. Si hay algo que usted tiene que preocuparse, no es qué opinan otros de usted, es qué dirá el Dios del cielo de usted. ¿Qué concepto tiene Dios de mí? Romanos 12:3 dice: ninguno tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura. La iglesia decía de sí esto: yo soy rico, ay santo, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Eso decía esta iglesia. Y yo les quiero decir que yo entré, mire, hace 6 meses, estaba en la ciudad de Houston, en Texas, llevando a mi hijo que está por allá estudiando misiones. Y me llevaron a un templo que es, sale por enlace con mucha frecuencia. Me vislumbró humanamente hablando la tecnología que se ve allí. Las luces son computarizadas, las cámaras de televisión son computarizadas, la plataforma es una cosa hermosísima. Eso le hacen aseo con unas máquinas de aspirar, porque eso se respira un ambiente allí. Eso es una cosa hermosa, ese templo. Gracias a Dios por templos bonitos. Pero la pregunta es: ¿cómo es el pueblo que dentro de ella se congrega? ¿Qué efecto tiene un templo hermoso en la congregación que se reúne? Porque algunos se llenan de orgullo y dicen: tenemos el mejor templo de la ciudad. Y a veces el pastor saca pecho y dice: aleluya, mi iglesia no es cualquier cosa. Eso dice él. Pero miren lo que esta iglesia decía: no tengo necesidad de nada. Y viene el diagnóstico divino. Dios le puso el estetoscopio y dijo: usted no es rico, amén, ni nada de eso. Mire cómo la define Dios. Ay, qué cosa tan terrible tener que leer esto. Le dice: y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Ellos se veían como una estructura sólida, pero Dios veía unas falencias en esa iglesia que, para usar el término, el calificativo, miserable. Miserable es más que pobre. Más abajo de la pobreza. La miseria es menos, más abajo, más honda que la pobreza. Así estaba esta congregación. Pero hermanos míos, evaluemos. En esta noche, esa grieta, hay mundanalidad, hay tibieza, como había en Éfeso. Hay flojera en su vida espiritual. Usted no disfruta el culto como hay que disfrutarlo. Mientras otro se goza y se alegra, usted está indiferente. Viene por obligación. Está aquí, pero está mirando y dice: uy, ese pastor, mire la hora que es, y hasta ahora está empezando el mensaje, y yo que tengo una cita, amén. Y de pronto le está timbrando por ahí el celular y mira, y está llamado, y que está que se va de aquí para ir a atender situaciones de tipo personal. ¿Es usted la persona que cambia un culto, una predicación, una enseñanza, que un edifique o que lo amoneste por cualquier bagatela o pasatiempo temporal y carnal? Si es así, su casa está en riesgo, porque el enemigo lo va trabajando. Saben ustedes que yo me crié en el campo, y el día que yo conocí a Cristo estaba derribando montaña con hachas. Mi padre me enseñó todas las labores campesinas, y para tumbar un árbol uno tiene que buscarle siempre la caída. Los que han vivido el campo saben. En la dirección que está inclinado el árbol, por ahí se le da primero. Se le abre un pequeño boquete. Y luego se le voltea el hacha. Me decía mi papá, mi hijo, y cuando ya le abre la boca, se le voltea el hacha. Voltear el hacha es darle por el otro lado. Y yo le pregunté una vez: padre, papá, ¿y si el árbol está absolutamente recto? Dijo: entonces, mi hijo, hay que mirar en qué dirección sopla el viento. Para que el viento le ayude a uno a derribar el árbol y sea más liviana la tarea, uno le abre la boca por la parte contraria a la dirección del viento. Entonces, cuando le da por aquí, el viento le ayuda a tumbar el árbol más ligero. Y siempre que uno va a tumbar un árbol, lo primero que uno hace es mirar hacia arriba, en qué dirección está para darle. Y le quiero decir que ustedes y yo somos árboles sólidos, pero hay un enemigo, el Señor lo reprenda, que está dándole vuelta a mirar en qué dirección está usted doblado o doblada. ¿Me hago entender, hermanos? Y se puede venir con el hacha. Oh, guárdenos Dios. Y si no, si está aparentemente recto, Satanás estará mirando de qué lado lo está venteando. Le ventea mundanalidad. La hermanita ahora quiere ruborcito aquí rosadito. Dice: por este lado yo me le voy metiendo. Ahora empieza a recortar así y ya coge las pestañitas y las va volteando con una maquinita que le hacen así. ¡Amén! ¡Ojo, mujeres! Que por esa rendija el diablo ha vuelto más de uno una mundana. Le ha quitado la santidad y la pureza que antes tenía. Levante su mano y adore al Dios del cielo. A su nombre sea la gloria. Qué triste, hermanos, pero mire, antes, yo quiero que ustedes vean esos videos que les traje ahí, para que ustedes vean, hermanos, lo que está sucediendo allá en ese país, lo cual me llena de nostalgia. Yo digo, Dios mío, estos días yo decía, ¿por qué yo tenía que ir a esa convención y ver aquella bendición y comparar? Muchas grietas he visto yo entre nosotros, hermano. Y les quiero decir con todo respeto, pastores, aún en el campo pastoral, ahorita vamos para allá, amén. Pero me anticipo a decirles que en esta convención de Medellín, en la convención, bueno, en la palabra que estaba en lo fino, y mucho pastor como un meteoro, como un cometa, un asteroide, por allá por los pasillos del templo, por los pasillos del Coliseo, de la plaza, en vez de estar sentado alabando a Dios, recibiendo la palabra. Amén. Esos pastores tienen grietas, y ojo, iglesia, cuando usted observe que su pastor tiene cierta grieta, ore a Dios primero y luego háblele con amor y dígale, pastor, lo veo muy, muy, muy, muy, muy grave. Yo lo veo inclinado. Hay pastores, hermanos, que han salido. ¿Sabe que hubo uno que estaba viendo los partidos de fútbol y dirigían el culto? Él vivía en la casita pastoral allá atrás, no aquí, sino ahí, en el lugar donde estaba. Y entonces, esperando que el partido acabara, y venía un colaborador y decía, pastor, que si ya va a pasar a predicar, que canten otro coro, canten otros dos coros más, ya, dígale que ya voy. Y después pasaba esa barra de hielo, hermanos, ay, Dios tenga misericordia. ¿Con qué unción, con qué autoridad va a hablar un hombre que todo lo que tiene en su cerebro es la emoción del partido que acaba de ver, hermano? Y algunos hasta bravos con él. Una vez visitamos uno y estaba peleando con la pantalla del televisor. Y le hablaba a los jugadores en la pantalla. ¡Peque el hombre, peque! ¡Amén! Estando el otro allá, eran momias, y hablaba solo. Dios tenga misericordia de nosotros, iglesia. Levante su mano. ¿Cuántas grietas se han metido, hermanos? Ahí tenemos pues la grieta esa, hermanos, de la falta de consagración. Otro es la ausencia de espiritualidad, como esta iglesia lo tenía. La Odisea, la gente no quería venir a buscar a Dios. Llame usted a la juventud y a un ayuno y verá que aparecen poquitos. Dios bendiga a los que les gusta ayunar. Ármeles un campamento. Sí, señor. Amén. Y dígale una integración juvenil de las 4 zonas o 5. ¿Y qué van a hacer? Vamos a estar en programas de recreo para que usted vea balones, patines, guayos de fútbol, raquetas de tenis, vestidos de baño, hasta inmundas tangas. ¡Amén! Ahí sí corra para allá. ¿Por qué? Porque a la gente le gusta eso, y eso está produciendo una generación de muchachos flojos, escasos. Es por eso que le llama la atención la mundanalidad y quieren traerla y meterla dentro de nosotros. Es por eso que los ídolos de ellos no son los predicadores ungidos del Dios del cielo, sino los payasos de la televisión y los mundanos. Eso es lo que les gusta. Es por eso que corren y pagan lo que valga para meterse a un concierto de estos mundanos. Amén. Pero pídales una ofrenda para matanza y verá que así la tengan, no la dan para ir a comprar unos ladrillos. Una ofrenda misionera no la sueltan. Porque esto es para ir al concierto. Y es que, y algunos me han dicho, y me han pasado papelitos en la convención, ¿por qué no nos permiten hacer eso? ¿Sabe por qué? Porque eso sería la acabose de esta santa obra, la cual Dios nos ha llamado. Alabe al Dios del cielo. A su nombre sea la gloria. El tesoro que Dios nos ha entregado, hermanos míos, toda esta bendición, no podemos exponerla. No lo vamos a hacer. Alabanzas al nombre de Cristo. Fue por eso que este año se modificó la alabanza, y a partir de ahora en nuestras convenciones solo se va a admitir alabanza espiritual y bíblica. Porque estaba queriéndose, y vimos una grieta, y enseguida la junta dijimos, Dios mío, algunos nos hicieron caer, hermanos, pastores, hay una grieta que amenaza ser portillo. Y es que nuestros muchachos nos quieren cambiar la alabanza espiritual. Los modelos ahora no son la alabanza que honra a Dios, sino lo que a ellos les gusta, y es que les pica, hermano. Amén. Uy, es que quisieran sacar pareja. Señor, reprende al enemigo. Esa grieta la estamos cerrando en el nombre poderoso de Jesucristo. Démosle un aplauso con todo el corazón al Dios del cielo. A su nombre la gloria. Aquí está la gloria de Dios, hermano. Esto es lo que queremos. Esto, la bendición de Jehová, es lo que necesitamos ahora. No es pareciéndonos al mundo, no es haciendo como ellos, no es actuando como ellos, como Dios va a bendecir este país y va a sacar adelante nuestra patria. No es con un cristianismo mediocre, no es con gente apóstata y cobarde en un altar. Si Dios va a hacer algo en esta nación, y ya lo está haciendo en muchos países, hermano, lo hará Dios a través de gente santa, a través de una juventud llena de la gloria, de la presencia y de la bendición de Dios. Alabado su nombre. Iglesia, no podemos esta noche, no podemos irnos de aquí sin cerrar filas, obreros. Oh, gloria al nombre de Jesús. Es el tiempo, hermano. Y Dios quiere encontrar una estructura sólida a través de la cual bendecir la sociedad en que estamos. Oh, a su nombre sea la gloria. A su nombre la gloria. Permítame terminar con las grietas, hablando de las grietas ministeriales. Permítame ir a Ezequiel 13:10 y les voy a hablar de una que me tiene preocupado y que en esta noche tenemos que mencionarla. Ezequiel 13:12. 13:10 quiero decir, aleluya sea su nombre glorificado. Aquí está la gloria de Dios, hermano. Oigan esto, si por cuanto engañaron a mi pueblo diciendo paz, no habiendo paz, y uno edificaba la pared, y he aquí que los otros la recubrían con lodo suelto. Si usted no había leído ese texto, medítelo un poquito conmigo. Uno edificaba la pared y otro venía y la recubría con lodo suelto, término alegórico que describe la escasez, la pobreza del material con el cual se cubría aquella pared. Lodo suelto en sentido ministerial es escasez de palabra y de unción, escasez de doctrina. Alabanzas al nombre maravilloso de Jesús. A su nombre la gloria. Es dejar la gente como está, es dejarlo ahí quietico, no predicar duro, es que porque se ofende. Y a veces gente, hermanos, hasta pervertidos sexuales metidos dentro de las iglesias. Sí, señor. Ahí en Bogotá ya ahí está la iglesia rosada. Yo cargaba el recorte del periódico del 30 de junio del año 2006. Donde está la primera iglesia rosada que la dirige un homosexual. Que en el día atiende un bar y en la noche con Biblia. Y es que predicándole. Y ustedes vieran las fotos de los cantantes y del coro de esa llamada iglesia. Una distorsión porque el término iglesia, óigame bien. En su original, en su etimología original, quiere decir los llamados, la gente cambiada y transformada por el Dios del cielo. El término iglesia no se le puede aplicar a una asamblea incoherente de gente ahí de cualquier forma. La iglesia es clase aparte, pueblo adquirido por Dios, linaje escogido, nación santa, amén, pueblo llamado de las tinieblas a la luz admirable de Jesucristo. Una iglesia no se compone de gente irregenerada, impía. Una iglesia se compone de gente santa, transformada por el Dios de la gloria. Una iglesia no es un club para venir a entretenerse. La iglesia de Jesucristo es un pueblo totalmente redimido y cambiado por el Dios de la gloria. No importa qué rótulo tenga, no importa el distintivo, la denominación que sea, si dentro de una iglesia no hay santidad y pureza, el término iglesia no se le aplica a ese grupo. Por lo menos desde el punto de vista divino. Puede que le pongan iglesia a otros, pero para Dios iglesia es otra cosa. Oh, alabanzas al nombre de Jesús. Oiga, hermano, lodo suelto. ¿Sabe que Jeremías 6:14 también habla de eso, de esos predicadores? Y yo como predicador tengo la obligación de decirles esto. 6:14 de Jeremías. Y curan la herejía de mi pueblo con liviandad diciendo paz, y no hay paz. Y curan la herida de mi pueblo, diciéndole al pueblo tranquilo, eso no pasa nada. Gente que viene con adulterio, hermano, es que yo me casé con otra mujer y ahora tengo esta. No, tranquilo, Dios lo ama así en el estado en que llegó, quédese. Entonces el homosexual debe quedarse así, el ladrón debe quedarse así. No, señor, debe cambiar para la gloria de Dios del cielo. Y yo conozco, mire, yo vine a Cristo porque vi, a mí no fue tanto la persuasión bíblica, porque aunque escuché predicaciones, ¿sabe qué me trajo a mí a Cristo? El ver gente cambiada y transformada por el Dios de la gloria. Mi padre, que fue el primer convertido, yo vi en ese hombre un cambio total. El 28 de agosto del año 74 por la noche, allá en una humilde iglesia en Saravena, mi padre se entregó a Cristo. Y al otro día, ese hombre era otro. Y hablaba con un lenguaje. Yo que me crié al lado de él nunca, hasta que murió, yo nunca estuve ausente de casa. Yo supe que había pasado algo dentro de la vida de mi padre. Y luego, Dios salvó un cuñado de él. Ese hombre era terrible. Yo me acuerdo que ese hombre era cantante de rancheras y corridos. tocaba tiple y guitarra y tenía una voz tremenda, alto, un paisa cantador de tangos y de todo, y enamorado y mujeriego y tomatrago. Ese era un cuñado de mi padre y Dios le salvó a mi tía un día de una muerte prematura, y ese hombre se arrepintió, y cuando yo fui a hablar con él me abrazó y me dijo: Dios lo bendiga, un lenguaje que no era común en una persona. Porque esa es otra grieta que se da especialmente entre la juventud, que ya no dicen Dios le bendiga, mi hermano, sino hola o el hombre común y corriente. La despedida no es Dios le bendiga, sino chao. Amén. El lenguaje de afuera se adoptó muchas veces dentro. La vestimenta, el estilo, todo. Pero aquel hombre fue un hombre cambiado. Y yo me acuerdo que este hombre me evangelizó y me dijo: cuando usted conozca al Dios del cielo. Un día llorando, yo le dije a usted que era lloradera por mí y por otros, dijo: cuando usted sienta lo que siento nosotros, cuando usted conozca a Jesucristo como Salvador. Era un lenguaje totalmente nuevo, hermano. Eso me trajo bien el Señor. Hoy mucha predicación es más entretenida que ungida e inspirada. El tema se busca al agrado del oyente y no es para traerlo a Cristo, sino para tenerlo contento allí. Pero la que cambia a la gente no es la filosofía humana, no es las historietas que contemos, es el poder transformador de Jesucristo, amigo mío. Usted nunca será una persona santa oyendo entretenimientos y oyendo cosas y oyendo payasadas. ¿Sabe cómo se santifica? Cuando le dé lugar al Dios del cielo y permita que esta santa palabra sea aplicada en su vida. Pastor, si usted ve grietas, si usted le llega a una persona con cierto estatus económico, social, y usted inmediatamente la dé el mensajito, dice que para no ofenderlo, usted tiene una grieta muy grande en su ministerio. Porque si le traen otros y otros y otros, usted terminará siendo una persona más popular que espiritual. Le importará más el qué dirán aquí que el qué dirá el Dios del cielo. Y eso es grave para los hombres que hemos sido llamados por Dios. El hombre y la mujer que ha sido llamado por Dios a menudo no somos populares. Ese es el precio que hay que pagar. Si uno no quiere que las grietas se pronuncien en el ministerio, usted tiene que mantener el perfil que Dios le ha dado y que Dios lo ha llamado y que tiene esta obra. Y eso a menudo, repito, no despierta simpatía en muchas personas. Pero hay que pensar qué dirá el Dios de la gloria. Tengo más grietas. Déjeme ver que hay motivos egoístas. Por aquí los tengo. Dios nos guarde. Amén, hermanos. Jeremías 23:31. Veámoslo. Miren esta otra grietica. 23:31. ¿Lo tienen por allí? Vayan conmigo a 23:31 de Jeremías. Se los voy a leer. Dice de la manera que sigue, para la gloria del Señor. Dice Jehová: he aquí que yo estoy contra los profetas. ¿Qué? Que endulzan sus lenguas. ¿Entiende este lenguaje divino? ¿Endulzan qué? ¿A qué aduce? ¿A qué alude este lenguaje? Al lenguaje bonito, florido. Amén. Al lenguaje aquel que a veces suena folclórico y que a la gente le gusta. Como aquel que en Estados Unidos, en Orlando, en la convención de hace 2 años, más como 3 años, llegábamos por la noche a ver qué hacía aquel, era un predicador hispano, y todas las noches tenía un show diferente en la iglesia. Una noche me acuerdo que con Idalí llegábamos y enseguida ella cogía el control, ella no es dada para la televisión, pero dijo: vamos a ver qué show hay hoy. Y había un hombre con musculoso, así de esos karatecas de esos, y había un bloque de hielo. Dos así en vertical y uno horizontal encima. Y se le iba viniendo ahí a la plataforma y todos los camarógrafos le ponían para acá. Y el hombre se le acercaba a hielo en posición de ataque. Así romperá Cristo tus pecados. Tonterías. Al otro día vinimos a ver, estaban rompiendo bates. Habían dos, el que más rompiera, y había una rume de bates, y duele con las rodillas a romper aquellos bates que son de madera dura, y aquellos hombres con vestido atlético y todo en el altar. Hermanos, eso lo he visto yo, hermanos míos, en las pantallas de la televisión. No lo he visto en esas iglesias. Nos fuimos a comer hamburguesas, hermanos, y salíamos de ahí, y de pronto había una iglesia grande allí y estaba la gente saliendo, y arrimamos a comer hamburguesas, y me dijo el conductor: esto es una iglesia. Es que McDonald's aquí puso esta tienda porque es que la clientela es grande, es una iglesia numerosa. Y de pronto empezaron a sonar adentro los instrumentos, y el hijo mío es baterista y toca el bajo, y de pronto empezó a pescuecear para afuera, Y se bajó y regresó y me dijo, papi, ¿pero una iglesia? Dije, sí. Me dijo, ¿no quieren ver el músico? Yo le dije, pues vamos. Y me bajé rapidito. Y lo que yo vi, hermanos, tenía una cresta este hombre así, mire, grande, estilo piel roja. Tenía como dos o tres colores esa cresta, con pantalones cortitos aquí, hermano. Con camisa deportiva, estaba dándole a una batería en aquel lugar. Y lo triste es que ningún pastor tuvo la amabilidad espiritual de decirle a ese joven, amigo mío, la Biblia dice que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Aquí dice la Escritura que el amigo del mundo es el enemigo de Dios. Por favor, tu actitud, tu comportamiento, tu vestimenta, tu forma, el rock más pesado, el metal, y le daban ahí. Oiga, hermanos, daba tristeza en una congregación supuestamente evangélica esos fenómenos. Óigame, pastores, en el nombre del Señor yo se lo digo. Usted tiene que cerrar las grietas. Ojo con la alabanza en su congregación. ¿Cuántos alaban el nombre maravilloso de Jesús? Ojo con esa parte. Usted tiene que cerrar y que sea alabanza que ministre al pueblo genuinamente y que la gloria de Dios descienda. Hay que decirle a nuestro muchacho, yo le he dicho a los míos, ustedes estaban fríos hoy, ustedes no ministraron, no oraron, ¿qué pasó? Porque en la iglesia a veces cantan y cantan bonito porque saben técnicas de partituras y todo, pero muertos. Algunos tienen dos y tres novias en la congregación, otras de ellas también tienen un noviecito por ahí, otro, y supuestamente en el culto dizque ministrando, y empiezan a hablar algo y se siente el hielo, la muerte. Claro, ¿cómo va a fluir Dios a través de gente impía, sin arrepentimiento y sin conversión? Entonces, como no hay unción, como no hay lo auténtico del Espíritu, tienen que traer entonces el cha-cha-cha, el reggaetón y toda esa basura inmunda para subir al altar, para sustituir, ¿qué? La bendición de Dios. Y en los otros, con lodo suelto recubriendo, y otros endulzando su lengua, diciendo, ¡ay, qué bonito! Hay que tener a los muchachos en la iglesia, pero ¿a qué precio? Hay que tenerlos en la iglesia. ¿Cuál es el precio que estamos pagando, iglesia? ¿Para qué tenerlos si no se han arrepentido y no se han convertido? Si pueden influir negativamente en la congregación, si de aquí a 5 o 10 años, si uno no corrige la maldad, ¿qué tipo de alabanzas estará dando en estas congregaciones? ¿Usted ha pensado en eso? Aleluya. Por último, ay Padre, Dios tenga misericordia, amén. Motivos egoístas. Es una grieta, hoy la comentamos, no se la voy a traer más a consideración, pero sabe que hay mucha gente que predica por otros motivos económicos. Y no importa cómo la gente ande, lo importante es el dinero. Sí, Señor, amén. Y otros han liviandado el mensaje. Usted ha visto los mensajes de prosperidad. Yo vi hace un tiempo por enlace un BMW subido en una plataforma y decían, este carro es tuyo, di es mío, dígale Señor, es mío. Y el pobre de gente ingenua, es mío. ¿Cuál mío si ese carro era de otro? Amén. Dios tenga misericordia. Que Dios tiene que darle riquezas. Que hazlo, confiésalo, lo tienes. Y hay un poco de gente endeudada con problemas hasta jurídicos por creerle, hermano. Mire, en Ubaté, Cundinamarca, Un creyente de otro concilio, él tiene un acerrío allí y nos hicimos amigos porque le compré una madera. Y un día me dijo, pastor Henao, estoy decepcionado. Me metí en una deuda y pastor me entusiasmó y me lancé. Y los bancos me están rematando, hermano. Estoy en... Le dije, ¿por qué? Hermano, como es el pastor, uno tiene que tener cuidado qué tipo de mensaje transmite. Que hermano, usted es un hijo de Dios, usted merece una berlina. ¿Qué hace usted andando en un Renault 9, hermano? ¿Sabe que a mí me dijo uno en una convención, qué hace usted en ese viejo chencho de carro? Yo le dije, déjeme la lorita de carro. Eso para mí es una nave espacial, le dije. Porque cuando yo vine a Jesucristo, yo no sabía ni andar en cicla. Y Dios me regaló el chanchito. Me lo respeta, por favor. Alabado el nombre de Jesús. Porque hay mucha gente que evalúan supuestamente la prosperidad en términos materiales. No hay tal. Si fuera por dinero, entonces esos grandes multimillonarios serían salvos. No es así. Hermanos, es la palabra la que cambia al pueblo. Es, hermano, la doctrina la que cierra las brechas. Porque, yo cerré la Biblia, pero se la voy a abrir para decirles qué pasó cuando el templo aquel fue totalmente regenerado. Miren, vamos a terminar en esa parte. El libro segundo de Samuel, mire usted qué pasó. Oh, gloria al nombre del Señor. ¿Cuántos alaban el nombre de Jesús? Saben ustedes, estamos en el libro segundo de Reyes. Miren ustedes lo que hicieron aquellos sacerdotes ante la amonestación de que fueron objeto esta gente, porque él los regañó y les dijo, ¿por qué ustedes están tan negligentes en reparar las grietas? Así no podemos dar culto, así no podemos alabar a Dios de ninguna manera. Pero resulta que el sumo dice aquí que los sacerdotes consintieron en no tomar esto, pero en el capítulo 24, alabanzas al nombre del Señor, de Crónicas, versículo 13, está la parte final de esto. Libro segundo de Crónicas, capítulo 24, verso 13. Vamos allí, terminamos, por favor. Ténganme paciencia. Amén. Oigan, oigan esto, hermanos. Versículo 13. 24:13, hacían pues los artesanos la obra, está hablando de este mismo pasaje, y por sus manos la obra fue ¿qué? Y restaurar, es más, y restituyeron la casa de Dios a su antigua condición y la consolidaron. Alabanzas al nombre de Jesús. Volvieron la casa a su antigua condición. ¿Cuál era esa antigua? Cuando la gloria de Jehová llenó aquel templo, cuando los sacerdotes no podían ministrar a causa de la gloria de Dios, cuando esa casa fue reparada, cuando todos esos portillos fueron cerrados, cuando todo aquello se dio, la bendición de Jehová vino y la antigua gloria que antes se sentía y experimentaba volvió a invadir aquel ambiente, aquel recinto. La bendición, el Espíritu de Jehová volvió a moverse cuando las grietas fueron reparadas. No antes, fue cuando pusieron diligencia y empezaron el proceso de restauración. Cuando aquella casa volvió a su originalidad, la gloria del Dios hizo presencia de nuevo en ese lugar. Y yo quiero decirles que en esta noche hay muchas casas espirituales que deben volver a su condición original, que deben volver a aquel tiempo cuando adorabas y bendecías a Dios, cuando levantabas las manos y sentías su gloria, cuando tenías pudor y modestia, mujer que me oye, cuando sentías temor en ponerte una inmunda minifalda, y cuando sentía recato interno y sentía temor de Dios. Ese temor muchas la han perdido y necesitan volver a su condición original, como la casa de Jehová fue restituida en aquel tiempo. Aquel tiempo, hermanos, óigame bien, cuando nuestros hijos eran levantados con temor de Dios, cuando vestías tus hijas con pudor y modestia. Hoy muchos hogares cristianos, la mamá supuestamente se viste con pudor, pero sus hijas la viste de cualquier manera. ¿Cuántos hijos de creyentes yo he visto, esos pequeñitos que todavía están hasta de brazos, casi empezando a caminar, peluqueados de una forma mundana? Y yo he estado diciendo, esto es lo que hay en el corazón de la mamá y del papá. Porque si nuestros hijos no los enseñamos cuando están en nuestro alcance, ¿qué podremos esperar cuando se nos salgan de las manos? Cuando tengan, hermanos, autonomía personal. Pero yo le quiero decir, juventud, si usted levanta a sus hijos en temor de Dios, esa palabra sembrada, no le dé temor decirle a su hijo, así no te permito que participes en el culto, vete a la peluquería, o si no, no puedes estar en el altar. Uno tiene que decirle eso a los muchachos. Tienes que vestirte con pudor y modestia. Tienes que actuar, mira, la palabra dice. Así lo llamen a usted donde el psicólogo, como me llamaron a mí y a mi esposa el año pasado. Y una psicóloga supuestamente cristiana empezó a hablarnos que nosotros les estábamos traumatizando, qué tal. Y cuando ya habló, enseguida empecé yo mi parte, le dije ya, y abrí la escritura. Le dije, ¿usted es cristiana? Me dijo, por supuesto. Y le abrí Deuteronomio. Y estas palabras que yo te escribo hoy estarán en tu corazón y las repetirás a tus hijos estando en tu casa y al acostarte y cuando te levantes. Le dije, la palabra se necesita. Terminamos orando con esa señora, terminamos clamando a Dios con ella, y con frecuencia nos llamó esos días subsiguientes y tenemos amistad con ella. Hermano, cierre las brechas a partir de esta noche. Cierre las grietas antes que la casa se le derrumbe. Jovencita, joven que me oye, antes que la grieta sea mayor, antes que aparezcas por allá tatuado y más parecido al diablo por allá que a un cristiano, cierra esa brecha de la mundanalidad en esta noche. Pastor que me estás oyendo, la casa, la iglesia original, acuérdese cuando usted exhortaba contra el pecado y el pueblo le hacía caso. Acuérdese cuando usted, hermano, bajaba la espada y la bendición se veía en la iglesia. Ahora se le creció numéricamente la iglesia, pero la gente fría, indiferente, sin unción, sin gracia, a veces hasta en pecado. Es tiempo de volver a la casa a su condición original. Y en esta noche, hermanos, en este momento, aleluya, colóquese de pie ahora, porque Dios quiere empezar a restaurar casas esta noche. Él quiere volver a su condición original, los que necesitan serlo. Si aquí hay personas que creen que deben volver, que deben, oh, aleluya, corregir las grietas, Oh, gloria al nombre del Señor. Si sientes que hay fisuras, que hay, óigame bien, portillos ya, esta es la noche para pasar a este lugar y pedirle a Dios misericordia y volver en paz con Él antes que la grieta amenace ruina, antes que la grieta dé al traste con la estructura espiritual, antes que tu iglesia obrero termine siendo un club de mundanos con fiestas y payasos mundanos, sin unción y sin autoridad obrero, antes que esa desgracia llegue, levanta en esta noche, no el lodo suelto, o recubre esa grieta con la unción y el poder y la autoridad de la palabra. Vuelve en esta noche, aleluya, a tu casa espiritual, a su condición original, cuando oraba, cuando pagabas el precio, cuando ayunaba con frecuencia. Alabado su nombre. Iglesia, levanta tus manos ahora. Esta es noche de restauración espiritual. Es noche de cerrar las grietas. ¡Ay, santo! Mira en esta hora tu casa espiritual, tu casa familiar, tu casa ministerial, tu casa eclesial. Oh, permítele al Dios del cielo, al divino arquitecto que conoce tu corazón y tu alma, permítele esta noche. Ay, sí, oh, es noche de clamar. Oh, aquí está sucediendo, clama ahora. Si quieres venir, acércate a este altar. Si eres honesto, si estás llenando tu corazón de mundanalidad, mujer. Oh, si codician los coloretes y crees que debías estar mejor presentada supuestamente, se te ha metido la grieta de la mundanalidad, de la vanidad de este mundo. Es noche, aleluya, de reparar ese templo espiritual. Esta es tu noche, hermano. No te vayas de esta confraternidad, obrero, sin antes reparar ese templo en el cual Jehová quiere habitar. Esa casa espiritual, ese lugar donde antes la gloria se movía. ¡Aleluya! Esa iglesia que antes gemía, esa iglesia donde los milagros y las sanidades se operaban. ¡Ey, lavando a Bacay Suaba! ¡Oh! Aquí está Dios esta noche. Él quiere restaurarte. Él quiere volverte a tu condición primaria. ¡Ay, santo! ¡Oh, gloria! ¡Oh, gloria! ¡Oh, gloria! ¡Oh, aleluya! ¡Oh, Dios mío! Mira estas vidas que están pasando. Mira estas almas que se acercan. Amigo que has venido, he traído una predicación para la iglesia, pero esta noche es tu día, tu momento, tu oportunidad. Mira cómo te ha avanzado la pornografía. Mira cómo la suciedad y la inmundicia ha invadido tu mente y tus pensamientos. ¡Ay, santo! ¡Aleluya! ¡Oh, gloria! ¡Aleluya! Clama, hermano. Recubre las grietas, pero no con lodo suelto. Recúbrelas en esta hora. ¡Aleluya! ¡Oh, gloria al Señor! Alabado su nombre. Yo siento aquí la presencia de Dios. Aunque hay vidas que no quieren volver a su condición original, porque ya las grietas son demasiado grandes, ya son portillos. También hay un remanente que quiere esta noche volver a su condición original. Aunque hay vidas, óigame bien que estoy diciendo esta noche, de parte de Dios, que ya no tienen reversa. Su casa está tan deteriorada que posiblemente colapse próximamente. Pero también hay un remanente que quiere, que no quiere terminar. Enseñar 15, 20 más años la doctrina sana. Enseñar el genuino evangelio para después de viejos venir a alivianar. No es posible. Es un acto de cobardía, pero hay gente que quiere volver. Y aquí están pasando. Y amigo que me oye ahí atrás, óigame esto, Dios quiere ayudarte a que levantes una casa espiritual sobre base sólida. Él quiere aportarte una estructura espiritual para que tu cristianismo sea bíblico. Los amigos que me están oyendo, que quieran aceptar a Jesús, Levante su mano o acérquese a este lugar. Los descarriados que me han oído, es noche de volver a esa condición cuando temías, cuando orabas. Aquí hay juventud que necesita cerrar con urgencia la brecha de la pornografía. Hay esclavos de la internet que hace tiempo, oh, que ya quizás tengas la oportunidad final. Esa desgracia te puede llevar. Ay, Dios, tenga misericordia. Hay jovencitas también víctimas de eso. Esclavas, chateando a toda hora. Y no oran, no leen la palabra. Son víctimas de la vulnerabilidad. Esta es tu noche. Dios ha hablado esta noche a tu vida. Los que quieren en esta noche hacer hecho, reparar las grietas, levanten conmigo una oración. Y dile, Señor Jesús. Habla con Él, dile, Señor Jesús. En esta noche reconozco mi descuido, mi apatía. Reconozco que mi condición espiritual no es la que tú deseas. Señor, he oído tu palabra y me has redarguido por ella. Ayúdame, Señor, a reparar las grietas que amenazan ruina en mi vida espiritual. Permíteme en esta noche cerrar con tu favor y tu ayuda esa grieta de la pornografía, esa grieta de la concupiscencia. ¡Ay, santo, aleluya! Ese hábito pecaminoso y sucio, esa maldad que te esclaviza, aunque aparentas un cristianismo y traes una Biblia, sabes que necesitas restaurarte. Dile, Señor, vuélveme a mi condición original. Vuelvo a buscarte, a insistirte, a clamarte. Aleluya, aleluya. Gloria a tu nombre. Levante sus manos, dele gracias. Si sientes que Él ha venido a tu vida y te ha ayudado, adóralo en este momento. Alabado su nombre. Aleluya, aleluya. Gloria al nombre de Cristo. Gloria a su nombre. Aleluya. Aleluya. Bendito sea el Señor. Démosle un aplauso fuerte de gratitud ante la hija. Alabado sea Dios. Aleluya. El pastor Samuel. Gloria a Dios. El pastor Walter viene para la parte final en esta hermosa noche.